Continúen, Cayo Ramona. Y ahora converso con uno de sus pobladores. ¿Cómo usted se llama? Alcide Sánchez. Alcide. Alcide, ¿cuál fue la función suya o qué experiencia usted tiene de las inundaciones del 2018 en Cayo Ramona? Primero, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Cayo Ramona? 53. Sí. ¿En esos 53 años observó alguna inundación como esta? No, esto nunca. Aquí se tuvo, antes vaya eso, en el 68 un límite más o menos, pero más o menos nunca se aquí. En el 68 sí. Hubo una inundación grande. Sí. Ah, pero no como esta. No como esta. ¿Alguien le explicó las causas de por qué esta fue más grande que la del 68? ¿Algo por el bueno, estilo? Yo te voy a explicar una cosa, yo no soy una gente estudiada, pero bueno, sí. Yo pienso que esto haya sido por problemas de las presas que se abrieron. Porque aquí llueve, llueve, llueve y después el batey nunca coge agua. ¿Coge las orillas? Los bordes, con un llenante muy grande, mientras no coge. Pero aquí tuvo agua que está en batey. ¿Usted cree que esa haya sido la causa fundamental? Sí, eso es las presas. ¿Las presas? Sí. Bueno, ¿tiene alguna experiencia, alguna vivencia que me pueda contar para la radio de su estancia aquí? Usted me dijo que usted no fue evacuado. ¿Usted se quedó? No, yo me quedé todo el tiempo aquí. ¿Y qué hizo aquí? No, aquí ayudándole a nosotros mismos, compartiendo aquí con los animales y con todo esto aquí, y se los jodieron muchos animales también. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Qué tipo de animales se murieron? Aquí se los jodieron yegua, perdimos puerco en la ciénaga y guapeando aquí con nosotros aquí. ¿Y las aves de corral? No, las aves las trabajamos para otros lados. Los puercos los trabajamos para Bajirón o para otras partes, con gente que tiene amistad y eso, para ir guapeando, para ir sobreviviendo. ¿Usted conoce que aquí en esos dos días hubo algún hurto en cuanto a los animales o pertenece a algún poblador? No, hasta ahora aquí no. Aquí ¿se cuidó todo? Aquí se cuidó todo. Aquí estaba todo establecido aquí con la policía y todo eso aquí guapeando, ayudando a todo el mundo aquí. Entonces, sí. La experiencia que usted tiene le indica qué debemos hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir, no la inundación, porque eso nadie puede evitarlo, pero prepararnos mejor. ¿Qué usted piensa que podríamos hacer para prepararnos mejor para la inundación? Chicos, aquí lo que se puede hacer es hacer unos canales que desagüe para mal o algo eso, porque mira, que tenemos que andar los hondones, estaba cerrado. Entonces, ¿y por qué estaba cerrado? ¿Será el problema del Simba? No sé. ¿Sabe cómo es? ¿Y quién lo abrió? Le metieron una reto allí y lo escaparon por el lado. Sí. Entonces, ¿usted conoce que el canal de los hondones estaba cerrado? Ese cerrado no traga agua, porque ese canal, como eso, va siempre para el mar. ¿Río Hondo? Para el mar, sí, para el mar. Eso fue una ventaja, ya cuando eso el agua bajó por rápido, pronto. Eso fue una ventaja a nosotros. Por aquí haciendo canales, más guapando un poquito, no pasa esto más. Gracias.